Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Qué ilusión volver a estar aquí en Domingos Laicos, porque hoy por fin es el retorno de José Antonio. Después de estos días de ausencia. Que José, con fuerza, sí, ¿no? Bueno, sí. Que sí, ya te he visto con ganas, sí. Hay que ver cómo subías la cuesta. En fin, que bueno, pues muy contentos, porque también tenemos además un nuevo técnico de sonido, Carlos Serrano, y el que no falla nunca es nuestro querido Gobal. Hoy la viñeta me parece especialmente simbólica, porque se ve la figura de una niña cegada por el rosario. Entonces, al final, es que las creencias ciegan y nos impiden ver la realidad objetiva muchas veces. Esta hostia que nos ha cedido Gobal para el programa es la que ha encabezado también su maravillosa exposición en Córdoba de la rebelión de los objetos. Espero que sea itinerante por el resto de España y, desde luego, si la veis, no os la perdáis. En todo caso, en Gobal Art, en Instagram, Gobal con V y Art, de arte en inglés, la podéis visitar, de verdad. No os la perdáis, que seguro que os sirve. Bueno, pues sin más, empezamos. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Bien, después de más de 40 años de aprobar la Constitución, que supuestamente acababa con el régimen nacional católico del franquismo y establece además un sistema democrático donde se consagra la aconfesionalidad del Estado, sin embargo, se sigue manteniendo el adoctrinamiento religioso en los centros educativos públicos y se permiten idearios particulares en centros privados subvencionados con dinero público. Desde hace años, promovido por Europa Laica, se desarrolla una campaña a nivel estatal, cuando digo hace años, desde casi 20, en el que se hace una campaña por una escuela laica, religión fuera de la escuela. En ese manifiesto de este año, que se renueva cada año, vuelve a estar firmado por una gran cantidad de sindicatos, de asociaciones de alumnado, de AMPAs, de colectivos de renovación pedagógica y de otros más de la comunidad educativa. En enero de este año se ha hecho la campaña, como digo, para anual, y en Andalucía convocamos a una serie de colectivos de estos mismos que han firmado a nivel estatal y se ha planteado empezar una campaña concreta para que el alumnado se matricule en la opción a la religión, no se matricule en religión. Y de eso precisamente vamos a hablar en esta emisión. Bueno, y para ello tenemos aquí unos invitados de lujo. Vamos a empezar por Antonio Bujalance, que es compañero de Córdoba Laica, pero sobre todo lo hemos traído porque es sindicalista de USTEA y coordinador de la plataforma andaluza Escuela Pública y Laica, Religión fuera de la escuela. Por otro lado, también tenemos la suerte de contar con Ignacio Contal, responsable sindical de CGT de Enseñanza Andalucía. Y también tenemos a Manuel Sánchez Jurado, igual se nos escapa llamarle Manolo por la confianza, porque también pertenece a Córdoba Laica, además es maestro, psicopedagogo, director de un colegio de primaria, y si os acordáis de Héctor, un joven muy valiente que ha estado años luchando en su instituto para que retiraran la simbología religiosa en su instituto público, pues es su padre. Entonces, bueno, ya estamos todos. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Lo primero que podríamos hacer, quizás, para de cara a la audiencia, explicar un poco qué objetivos tiene el manifiesto este del que yo comentaba al principio y los firmantes que hasta ahora hay en ello. Buja, como coordinador de la plataforma en Andalucía, ¿nos puedes comentar un poco? Buenas tardes. El objetivo fundamental es instar a los padres y al alumnado de los centros andaluces a que no se matriculen en la asignatura de religión. Y luego tiene otros objetivos paralelos. En primer lugar, denunciar que la nueva Ley Orgánica de Educación, la LOE, aunque supone un ligero avance muy tímido, se ha quedado años luz de lo que prometía ser, no supone una consecución final del objetivo que teníamos nosotros, al menos, de lograr la plena laicidad del sistema educativo. La LOE, como otras iniciativas legales, pues solamente supone que la religión no tendrá asignatura espejo, es decir, que los alumnos que no cursen religión no tienen que cursar otra, nada más, y no se tendrá en cuenta a la hora de solicitar beca o para hacer la nota media en selectividad, porque no tendrá valor académico en esos casos. Sin embargo, hoy todavía tenemos una serie de incógnitas de las que no tenemos respuesta, ni la administración, no, supongo que tampoco, ¿no? Porque yo creo que estamos a expensas de unas elecciones en Andalucía y probablemente nos encontremos con que el nuevo equipo que entre en la Consejería de Educación no va a tener tiempo prácticamente de hacer nada. Y prácticamente desconocemos lo más importante para el desarrollo de la LOE, es en qué ubicación va a tener la asignatura dentro del horario escolar. Y este es, luego hablaremos más detenidamente de esto, pero este es el asunto clave. Aunque ya adelanto que por una serie de cuestiones que tienen que ver con los extraños límites que tiene la asignatura de religión en el currículum, pues digamos que hay pocas componendas que hacer aquí, una serie de sentencias del Tribunal Supremo que dejan poco campo de juego y que realmente suponen, tú lo sabes bien, José Antonio, porque has sido director de un instituto durante muchos años, un auténtico rompecabezas por los equipos directivos. Y por último, en este sentido, también hay una denuncia de la Judicatura Española, concretamente de la sentencia del Tribunal Supremo, que se ha limitado a garantizar los derechos del alumnado que cursa la asignatura, pero a costa del alumnado que no la cursa, cuyos derechos parece que importan poco a la magistratura. Básicamente por ahí anda el comunicado que haremos público en el próximo martes, 17 de mayo. Uh-huh. Arranca la campaña. Nacho, ¿por qué habéis pensado lanzar esta campaña en Andalucía? Esta campaña de pidiendo que religión fuera de la escuela, que no se matricule al niño en religión. Bueno, pues hay muchos motivos, ¿no? Habría motivos de tipo ideológico, ¿no? Nosotros apostamos por una educación completamente laica, ¿de acuerdo? En donde los valores que teóricamente puede aportar una religión ya están aportados socialmente, ¿no? Estamos hablando sobre una escuela laica participativa, una escuela pública que desarrolla valores de tipo ecologista, de tipo solidario, inclusivos, democráticos, ¿no? Que tiene que estar en cualquier escuela, ¿no? Una escuela plural donde todo el mundo tiene cabida. una escuela coeducativa, que esto sí que es, hay que destacarlo frente al concepto religioso, ¿vale? No hay mucho que hablar sobre, podemos remitirnos, ¿no?, a la creación de la mujer en los evangelios, ¿no?, a raíz de la costilla de un hombre. Bueno, pues este tipo de cuestiones, y sobre todo si nos actualizamos un poquito de los problemas que están surgiendo de cara, sobre todo, a partidos políticos de ultraderecha, ¿no?, que están boicoteando cualquier tipo de actividad coeducativa o que, de la que se hable abiertamente de sexualidad o de tendencias o de formas de amar, ¿no? Entonces vemos que es necesario pues, crear esta escuela integradora, inclusiva, y que la gente aporte esos valores desde una perspectiva siempre de una educación pública laica. Hay otras cuestiones formativas, ¿no? A nivel formativo, pues es evidente que si apostamos por una escuela cientifista o científica, no ha lugar a argumentos tipo fe, tipo creencia ciega o credos que no están basados en, o libros religiosos que no están basados en ninguna cuestión científica, sino en historias antiguas, en interpretación de mitos, etcétera, ¿no? Entonces no tiene lugar una educación religiosa en un ámbito científico o cientifista como debe ser una escuela pública, ¿no? También hay cuestiones organizativas, como comenta Antonio, esa dificultad de organizar ahora mismo una asignatura de religión sin una asignatura espejo que corresponda, ¿no? ¿Dónde se va a poner al principio, al final, por las tardes? ¿Qué vamos a hacer con los niños que no asistan a esa asignatura, ¿no? Entonces, también hay una cuestión ahí organizativa. Hay también, por ejemplo, podemos remitir a una cuestión laboral. Ahora mismo, todos los profesionales de la escuela pública están seleccionados a través de procesos de oposición donde prima la igualdad, el mérito y la capacidad. Todos, no. El profesor de religión, no. Está elegido exclusivamente a dedo por criterios religiosos o los que el arzobispado decida, ¿no? Estamos hablando de que se está pagando a unos profesionales con dinero público que tienen que pasar una serie de cortapisas de garantizar o de, bueno, que se les exige una serie de garantías, ¿no?, formativas, y hay otras personas a las que no. Entonces, eso estaría bien que, bueno, hay que aportarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? O la cuestión una de segregación. Sencillamente, ¿no? Como las religiones segregan según tu credo, tu cultura. Eso, entonces, esa cuestión segregadora la estamos viendo, por ejemplo, en los centros privados concertados. El porcentaje de matrículas en religión es prácticamente del 100%, supera el 92% los centros concertados privados, que están pagados o sufragados con dinero público, mientras que en los centros públicos no, está por debajo, está en torno al 65-66%. Es decir, hay una diferencia notable. Y esto supone una segregación de tipo cultural religiosa. No tenemos más que ir a las estadísticas de alumnado inscrito, matriculado en estos centros privados concertados, y nos fijamos que si son extranjeros de origen africano, o sea, se reducen al mínimo. En cambio, ya si son extranjeros de origen de países católicos sudamericanos, ya se acerca un poquito a lo que es la escuela pública. Se acerca, ¿eh? No estoy diciendo que esté a la altura. Entonces, hay una cuestión de ahí también, segregación real, ¿no?, de alumnado según sus credos religiosos de sus familias. Sí. Para que nos entendamos, cualquier musulmán es invitado a no matricularse en una escuela privada concertada, de diferentes formas, pero se le invita a que se atienda en un espacio público. Entonces, este tipo de segregación también, no, yo creo que es importante destacarla, ¿no? Sí, hablaremos. Aquí un poco sería. Hablaremos de todo un poco en esta hora que tenemos disponible. Genial. Manolo, como padre y además con la también como profesor y director que eres. Pero yo quería sobre todo aquí preguntarte, como padre que ha vivido la historia de estos años con una cosa tan sencilla como aparentemente como es una simbología en espacios públicos y que ha tenido que soportar tu hijo y toda la lucha que ha llevado, que desde ese punto de padre, ¿tiene sentido la presencia de la religión en los centros? Evidentemente no, no tiene sentido. Mi hijo lo ha manifestado porque, bueno, en todos los ámbitos que ha podido, y lo ha manifestado porque está convencido que una clase donde no se respetan a todos los compañeros por igual, pues no una clase donde haya confianza y donde haya credibilidad. Mi hijo ha traído amigos de distintas religiones y entonces no ha entendido nunca por qué la que estaba ahí era una y la que tenían los demás no estaba, ¿no? Y ese agravio comparativo es el que le ha llevado a él a manifestar que sus compañeros que no tenían esa opción religiosa decían, bueno, ¿por qué la mía no está? ¿Por qué yo soy diferente? ¿Por qué a mí se me trata de manera distinta, ¿no? Ese sería el esquema. Y luego la segunda parte, que ya él con el paso del tiempo, de la edad, porque ya han pasado casi 4 años de todo este proceso, pues ha ido asumiendo también y viendo que esto lo único que hace es que deja al sistema sin credibilidad. Uh-huh. Es decir, el sistema no cumple la ley, el fondo de la ley, porque yo creo que nadie que tenga un poco de sentido y lee la Constitución dice que es aconfesional. Entonces, por tanto, ahí está claro. Desde esa perspectiva es donde él piensa que en estos momentos, ahora, el sistema pierde credibilidad. Y al perder credibilidad, pues no le da confianza. Y de ahí plantea también el rechazo de los jóvenes a unos posicionamientos que no entienden, porque no son respetuosos con todo. Perdona, Manolo, estás hablando de credibilidad y me gustaría preguntaros a los tres brevemente, porque ya sé que esto es improvisado, pero ¿qué os parece la credibilidad? ¿Dónde está la credibilidad de Cela cuando se saca esa foto con la mantilla y la peineta visitando al Papa? Os digo, pues estamos hablando todo el rato de la LOMLOE, que fíjate las ampollas que despertó entre los sectores religiosos y tal. ¿Qué pensáis de esa foto? ¿Qué de la credibilidad de Cela? ¿Os podéis ir posicionando los tres de uno en uno? Venga, ¿quién empieza? ¿Manolo? Vale, pues si quieres empiezo yo. Que venga. A mí me parece una incoherencia. Una incoherencia en el sentido que una ministra debe de entender que hay un ámbito privado en el que tú tienes la opción religiosa que quieras, uh-huh, y otra es el ámbito público en el que tú representas a una sociedad y representas a un Estado de Derecho. Por tanto, desde ese punto de vista, no tiene sentido. Es una confusión de papeles. Es un grave problema que tenemos en la sociedad española, donde se confunde continuamente lo público, que debe ser abierto a todos, con lo privado, que es un campo personal donde cada uno tiene sus opciones. Y no damos el paso fundamental, yo creo, que es que para garantizar los derechos de cada uno, los derechos personales de cada uno, lo público, el Estado debe permanecer aparte, debe tener a confesional. Yo creo que esa confusión, y lamento profundamente, porque nos da una imagen como sociedad de que no tenemos la más mínima coherencia y perdemos credibilidad. ¿Sabes? Buja, ¿tú qué piensas de la nueva embajadora de España en el Vaticano, entonces, de esa foto con mantilla y peineta? No, es que lo de la mantilla es que es encima, ya sabéis, la simbología que tiene de sumisión de la mujer al hombre y todo este tema. Venga, arráncate. La foto nos lleva al lodo casi, ¿no? Sí. Es bastante ridícula, ¿no? A los noticieros eso en blanco y negro de los años 40 o 50. Tenemos muchas asignaturas pendientes en este país, ¿eh? Y esta es una, como decía Manolo, es decir, que todavía, ¿no? En una sociedad cada vez más secularizada, ¿no? El problema que le supone al gobierno, porque no habría nada más que leer lo que es el programa electoral con el que se presentó el actual presidente del gobierno a las elecciones, con las tímidas normativas que, por ejemplo, la LOMLOE suponen en el avance hacia una educación laica que en absoluto llega a casi nada, ¿no? Bueno, pues estos son los déficits anacrónicos, ¿no? De los que ningún gobierno, ni siquiera el llamado gobierno progresista, pues es capaz de sacudirse de una vez, ¿no? Es decir, pues, ¿algo más, Nacho? Sí, Nacho, ¿al final era una ley tan progresista o no? O sea, al final la embajadora del Vaticano acaba siendo Cela. ¿Tú qué piensas? Yo, bueno, aquí veo una cuestión casi de folclore, ¿no? Vacía de contenido y más una cuestión estética, no sé, que me hace gracia, ¿no? Que es, tengo la sensación muchas veces de que la religión en verdad, al final, en la gran mayoría de los casos, son imágenes, son cuestiones estéticas o de folclore, ¿no? Como entiendo muchas veces la Semana Santa, ¿no? Una cuestión cultural vacía, ¿no? Pues es un poco esa imagen, ¿no? De la señora con la peineta, ¿no? Una imagen vacía, ¿no? Siempre una cuestión estética, una cuestión sin contenidos. Es un poco la sensación, aparte de lo que comentaban los compañeros, ¿no? De remitirnos al nodo, a una época arcaica, ¿no? Por utilizar una palabra anacrónica en ese sentido. Bueno, vamos siguiendo porque hemos hecho un pequeño de anécdota, hemos introducido una anécdota que tiene mucho que ver con los contenidos reales de lo que sucede, pero bueno. Volvemos a la asignatura como tal como está en la ley, la asignatura de religión, y claro, se puede tener, no se plantea que no tiene que tener una alternativa, pero está en manos de las comunidades autónomas en gran parte. Entonces hay una opción que podría ser el que esta asignatura se impartiera, asignatura, entre comillas, claro, se impartiera al principio o al final de la jornada y el alumnado que no lo imparta no tuviera que estar rehén en el centro por atender a los que han elegido esta opción. Que no sé qué os parece esa opción, que podría ser una. Bueno, empiezo yo, si bueno, parece, quien quiera. Sí. La cuestión es que a día de hoy, efectivamente, sabemos que el Real Decreto del Gobierno Central renunció en su día a establecer cuál iba a ser la ubicación de la asignatura y deja en manos de las distintas comunidades autónomas situarla dentro del currículum, ¿eh? Cuando digo dentro del currículum, este es el principal problema que tiene. La asignatura es curricular y evaluable, ¿eh? Ojo, evaluable. Lo que pasa es que la nota no tendrá valor solamente para algunas cuestiones como, por ejemplo, becas o, por ejemplo, pues para la selectividad. Pero sí será evaluable. Realmente ahora mismo no sabemos nada porque la Consejería de Educación no ha avanzado nada de lo que piensa hacer con la asignatura. Sí, sabemos que va a haber religión para los niños que quieran cursar religión, pero no sabemos qué va a pasar con los niños que cada vez son más, ¿eh? Cada vez son más, de año en año el número de alumnos y alumnas que deciden no matricularse en religión es cada vez mayor. Bueno, sobre qué van a hacer esos niños no tenemos ni idea. La opción de que entren antes o después, eso se podrá hacer con los niños mayores, los de bachillerato o los de segundo ciclo de la ESO, pero evidentemente no se podrá hacer con los alumnos de primaria o los de los primeros cursos de ESO porque son todavía muy pequeños, probablemente pues habrá que ver qué se hace con eso. El principal problema que tenemos aquí son las distintas sentencias del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, un organismo netamente conservador, conocemos datos de que, sin que sean exactos, pero que un alto porcentaje de la judicatura pues son militantes de la obra, cuando digo la obra me refiero al Opus, pues se ha dedicado a garantizar los derechos del alumnado que cursa la asignatura, pero en absoluto ha velado por los derechos del alumnado que no la cursa. Entonces, ahora mismo, y no es un problema tanto de la normativa estatal, que no dice nada, como, digamos, del campo tan estrecho que han marcado las distintas sentencias del Tribunal Supremo, porque aquí ha habido una litigiosidad considerable. Y por lo tanto, si os digo la verdad, casi la única opción que dejan a los centros con el alumnado que no cursa religión es prácticamente a tenerlo entretenido. Porque lo único que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no se podrán avanzar contenidos curriculares, y prácticamente pues aboca a los alumnos que no se puedan ir o llegar más tarde a perder el tiempo. Esa es la situación, digamos, resumiéndola mucho. ¿Algo que añadir por parte de...? Bueno, yo comentar, no creo posible, porque hay un componente ahí fundamental, que es también que los centros cumplen una función social, en el sentido que atienden a los hijos de la familia cuyos padres están trabajando. Entonces me parece muy difícil que haya una entrada, entre otras cosas porque hay muchos niños que se mueven con transporte escolar, el transporte tiene que tener un horario compartido para todos. No veo esa posibilidad de que el niño vaya una hora y otra a otra. Yo entiendo, tal y como están las cosas, y comparto la incertidumbre que hay, en el sentido de que habrá no avance de contenidos curriculares, pero lo dice también referido concretamente a los contenidos, pero sí hay otra serie de elementos que se pueden desarrollar. Estamos hablando de lectura, estamos hablando de interpretación, estamos hablando de desarrollo de competencias mentales a través de otras actividades. Es decir, que yo creo que no va a tener una asignatura espejo, pero va a tener una serie de actividades que, no siendo desde el punto de vista un contenido curricular, sí que son una técnica instrumental que va a hacer que los demás alumnos tengan también un campo de mejora. En ese sentido, creo que es la única posibilidad. La de ponerla en un horario diferente sería impensable organizativamente hablando, tanto desde el punto de vista de la propia administración como de la propia familia, ¿no? Perdona, hace poco, conversando con una amiga docente, un saludo a Loña, ella estaba muy indignada con el tema de que no haya asignatura espejo. O sea, le parecía una regresión, y porque, es una forma, ya que hay un tiempo ahí, pues hay que intentar aprovecharlo. O sea, vosotros, ¿qué opinión tenéis? O sea, ¿sois partidarios de que no tenga asignatura espejo o creéis que debería tener una alternativa? ¿Qué posicionamiento tenéis? Bueno, sí, continúo yo. Yo entiendo que la base fundamental y lo que nos da a ver es la incoherencia que tiene que se dé religión en la escuela. Para mí el valor fundamental, el que no tenga asignatura espejo, es que deja palpable la incoherencia del sinsentido que significa que haya religión en la escuela, en una sociedad plural, abierta, donde cada vez hay más gente que opta por una opción religiosa, que no quiere decir que no la tenga, sino que no opta por ella en el ámbito educativo, la deja en el ámbito privado, la deja en el ámbito de la catequesis, pero no en el ámbito de lo público, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista, esa es la parte positiva. Evidentemente, lo razonable sería que no estuviera, pero lo que está claro, y lo que deberíamos entender también desde el punto de vista profesional, es que si yo tengo allí un niño, está claro que no podré dar contenidos curriculares, pero yo tengo que aprovechar y darle a ese niño una serie de competencias que le permitan avanzar. A mí eso me va a dar una libertad indiscutible, porque la lectura, que es un elemento, estoy hablando de la primera instrumental, que es la lectura, que es un elemento fundamental para desarrollar todo lo demás. Desde luego, si a mí me corresponde, yo voy a dedicarlo fundamentalmente a eso. Lectura, biblioteca, cuando hablo de lectura, hablo de una lectura comprensiva, dirigida, escenificada. Es decir, hay muchas opciones desde el punto de vista de una metodología activa para usar ese tiempo, ¿no? Pero desde luego destacando la incongruencia que tiene el que se da religión en la escuela. Y evidentemente el que se plantee como alternativa A es una subordinación a la... a una cosa sin sentido como es a la religión dentro de la escuela. Es decir, los que no son los demás los que tienen que tener alternativa, porque esa es la cuestión. Si ese es el problema de fondo, es que tal como está concebida la inclusión de la asignatura de religión en el currículum, obliga a todos los demás alumnos, si tuvieran una asignatura espejo, y por asignatura espejo lo explico lo que quiere decir, es decir, que los niños que no van a religión tengan otra asignatura paralela, eso de obligar a que el resto de los alumnos, porque algunos alumnos quieran dar en religión, tengan que cursar otra asignatura, en principio es un sinsentido, efectivamente. Pero lo que realmente es un sinsentido, y lo más práctico sería que la religión saliera del currículum y del horario escolar, por lo menos del horario escolar común a todos los alumnados. que se dé por la tarde o que se dé en la parroquia, pero que evidentemente que salga del horario escolar común, ¿no? Eso sería lo más simple, porque evidentemente, aunque no es el problema más grave, pero sí que crea distorsiones, y sobre todo Manolo y José Antonio, que habéis sido directores, pues os crea problemas de organización escolar, porque evidentemente algo hay que hacer con los niños pequeños, porque evidentemente con los niños pequeños la opción de que lleguen después o se vayan antes no es viable. Solo se puede hacer con los alumnos de bachillerato. Entonces eso crea una serie de problemas, precisamente porque lo que aquí se ha garantizado por encima de todo son los derechos de los niños que quieren cursar la asignatura de religión, pero también hay que garantizar los derechos y de los niños que no la cursan, y ese es el problema. Sí. Perdona, Buja, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos del menor, pero teniendo en cuenta derechos humanos, ¿hasta qué punto se está respetando el derecho del menor dándole, imponiéndole la religión a los niños pequeños? No sé si me explico, porque ahí la libertad de conciencia se está condicionando. O sea, es que realmente impartir la religión como una asignatura más, ¿hasta qué punto está respetando la libertad de conciencia del menor? Pues yo creo que supone una violación de la libertad de conciencia, pero bueno, como se supone que los tutores de esa libertad de conciencia son los padres, pues son los padres los que deciden al respecto, ¿no? Sí, no, perdona, sí, como estamos hablando de derechos del menor, es que para mí realmente imponer la religión como una asignatura más, ¿hasta qué punto estamos defendiendo ahí los derechos de los menores? Es que para mí nos los estamos saltando flagrantemente. No les estamos permitiendo tener libertad de conciencia, de elección, ¿no? Bueno, tenemos eso y tenemos también el derecho a la educación. Cuando tú le dices que los que no estén en esa actividad no pueden avanzar curricularmente, etcétera, que yo recuerdo de haber tenido como director algunos problemas, algunos conflictos, por haber hecho actividades en algunos días de lectivos de final de curso, cuando ya están las evaluaciones terminadas y todo eso, porque se decía que ese tipo de actividades era ir contra el derecho constitucional a la educación que tiene el alumnado. Y tú le estás diciendo que durante una serie de horas semanales, que ocupan mucho, pues hay una serie de personas, de niños, de menores, que no tienen que avanzar en su educación. ¿Estamos? Bien, yo quería pasar un poco, para no enrollarnos excesivamente, porque esto tiene, de verdad, nos llega a todos. Ahora mucho. A Nacho, Sí, Nacho, sí. Nacho, prepárate. Que hay una cosa que se ha comentado antes, el tema de la segregación. Y hay una segregación con las formas organizativas también de los centros. Manolo entiende de esto también, porque como director pues lo conoce. Cuando se hace coincidir, además, por facilidad en la organización del centro, se hace coincidir la opción de religión con otras, como por ejemplo la optativa del segundo idioma en la ESO, y entonces se hacen grupos homogéneos, donde están el que tiene la opción de francés, se le tiene que ser con la opción de religión. Y claro, eso es otra forma de segregación, aparte de que, si por lo menos en mi época, yo ya llevo unos años jubilado, no era eso, iba contra la normativa de organización de los centros, que decía que no se puede organizar los grupos así, pero sigue existiendo. No sé qué podéis aportar, Nacho. Bueno, la verdad es que es un tema complicado, ¿no? No sé si entra también la segregación, como estabas hablando. Pero bueno, en general yo creo que sí, que debería desaparecer, ¿no?, a todos los aspectos. Y bueno, hablabais antes de qué opinábamos sobre que no hubiera alternativa, que no hubiera asignatura espejo. Yo soy optimista desde el punto de vista de que creo que es el primer paso para la desaparición de la asignatura, ¿vale? Ahora, soy pesimista en el sentido de que al final la asignatura de religión es un juego político entre la alternancia, ¿no?, de los diferentes gobiernos, y parece que va asociada a cada uno de los gobiernos, ¿no? Cuando llega un gobierno de derechas, se potencia la religión con carácter, bueno, con contenidos, con evaluación, etcétera. Cuando llega un gobierno de izquierdas, parece que se intenta vaciar, ¿no? No hay compromiso con el laicismo ni con lo que es un Estado aconfesional, ¿no? Pero tampoco se atreven a dar el paso desde la desaparición total, que es lo lógico, como está sucediendo en los países de nuestro entorno, ¿no? En cualquier país de nuestro entorno europeo, lo habitual es que la escuela sea 100% laica, ¿no? Y aquí parece que ese nacionalcatolicismo está todavía agarrando ese derecho, ¿no?, que tenía la Iglesia sobre la educación, y que está ahí, es una losa, ¿no?, que cuesta mover, ¿no? Y luego, pues eso, la segregación, ya lo decía al principio de mi intervención, ¿no?, se está segregando al alumnado claramente, ¿no?, claramente, y eso es, no se debe permitir una escuela pública laica. Muy bien, yo creo que es el momento de tomarnos una pequeña pausa. Sí. Vamos a hacer una pausa musical, bueno, con un temazo de Extremoduro que todavía no habíamos puesto, en el que Robin Iniesta hace una revisión de los dogmas católicos, y me parece muy interesante, ya que estamos hablando de la educación que hemos recibido la mayoría. Vamos a escuchar Jesucristo García, de Extremoduro, super temazo. Bueno, antes habéis estado comentando pues que cada vez hay menos alumnos que se apuntan a religión. Entonces, ¿creéis que en algún momento va a ser planteable que se revise la subvención a los colegios religiosos, a la educación concertada de colegios religiosos? Si ya no hay tanto interés en la población en que los niños estudien religión, ¿creéis que podrá ser se podrá revertir ese proceso por el cual la Iglesia Católica percibe muchísimo dinero y está copando la educación? Me da igual, Buja, Nacho o Manolo, el que considere que puede responder. Bueno. ¿Quién se anima? Manolo se anima, ¿no? Manolo, venga, pues Manolo, y luego completáis los que si queréis, Buja o Nacho. Venga, Manolo. Yo muchas veces pienso y comento con Héctor que realmente nos hace falta como una transición de verdad. En este país podemos llevar 40 años con una constitución, pero eso no significa que hayamos hecho la transición a un Estado normalizado. Ahora que estamos con la guerra de Ucrania y defendemos los valores de Europa, esos valores que teóricamente defendemos y que nos cuestan económicamente, sin embargo, no los tenemos en nuestro país. Yo muchas veces necesitamos una segunda transición, porque es que esa transición, la que hicimos, estaba condicionada, evidentemente, por nuestra propia historia, y hace falta una transición ya desde un momento más tranquilo, más reflexivo. Pero indiscutiblemente no va a ser fácil, porque es verdad que cada vez hay menos gente que la demanda, pero también es verdad que hay más gente también que la está exigiendo de una manera, como diríamos ya, desproporcionada, ¿no? Y yo creo que aquí hay un elemento clave, que es la denuncia del concordato. Totalmente. Mientras tengamos el concordato, hay que entender que en el régimen jurídico de un Estado democrático es una ley, es un acuerdo y es de aplicación. Por tanto, mientras exista el concordato, va a ser difícil avanzar en el otro sentido. Y luego hay otro elemento muy importante, y es que, y yo lo digo siempre, yo no estoy en contra de ninguna religión, pero sí tengo claro que el Estado tiene que ser aconfesional precisamente para que cada uno pueda tener la que quiera. Si no, no va a ser esa la realidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo muy difícil, pero hay que seguir trabajando en ello. Para mí, como decía Nacho anteriormente, el que no tenga valor académico en la religión y que no tenga asignatura de espejo es un paso. No sé si es el suficiente, estoy seguro que podríamos haber dado bastante más pasos, pero de luego es un primer apartado. Y eso lo tenemos que ir asumiendo como sociedad, porque si uno mira nuestra historia, vemos como elementos, por empezar por el primero, la comida que el PP no apoyó esta constitución. No la apoyó en su momento cuando se hizo. Sin embargo, ahora, bueno, Alianza Popular en aquel momento. Y sin embargo, ahora, bueno, pues parece que es que tenemos el paradigma. Entonces yo creo que las cosas van cambiando. Podemos decir lo mismo con el tema de homosexualidad o con el tema del divorcio, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, creo que tenemos que ir explicando más por derecho. Por ejemplo, el derecho del menor, que lo hemos dejado antes ahí un poco, es prevalente sobre cualquier otro derecho. Por tanto, no puede prevalecer el derecho de los padres sobre el derecho del menor, que parece que se nos olvida, y fundamentalmente el judicial. Y luego un elemento de coherencia. Si a nosotros se nos está pidiendo que hagamos una educación desde un punto de vista objetivo, científico, de explicación y de conocimiento, ¿cómo a la vez voy a estar diciendo que hay una cosa que no es conocimiento, que es cuestión de fe? Y yo digo siempre, cuando algunos alumnos me preguntan, mira, es una cuestión de fe, cada uno puede creer lo que quiera, pero yo hablo aquí de conocimiento, hablo de ciencia y hablo de método científico. Claro, esa incoherencia también tenemos que ir haciéndola visible en ese sentido, ¿no? Porque si no, ¿cómo le explicas tú esa realidad? Entonces, esos pasos tienen que ir dando, pero también es verdad que profesionalmente teníamos que ir avanzando, porque se hacen una serie de selecciones, pero luego no se ve cuál es la aplicación. Y aquí cada uno transmite unos valores, un currículum, aunque sea oculto, que lo tiene. Y esa realidad tenemos que también, de alguna manera, que transformarla. Hombre, Manolo, será difícil, pero yo estoy esperanzada con Chile, ¿no? Que por lo menos ahora vea, Chile se está planteando este proceso precisamente de una constitución que dimanaba de lo que dimanaba y que realmente hay que revisarla, que quizás sea un camino que se nos abre, ¿no? Un ejemplo a seguir, siempre ojalá, es importante, un referente. Ojalá nos sirva como ejemplo, porque Chile, el sistema educativo de Chile también le da, tiene mucho cambio, porque da mucha prevalencia al sistema privado y al sistema concertado, ¿eh? Sí, ahí. No, yo te digo en la revisión de la Constitución, o sea, yo me refería un poco a eso, al marco constitucional. Hombre, evidentemente Boric lleva lo que lleva y está empezando, ¿no? Pero que sí que se ha planteado esa revisión constitucional, que no sería ninguna tontería que nosotros nos la planteásemos, porque al final el dictador estaba en la cama y lo dejó todo atado, bien atado, y se siguió la hoja de ruta que él dictaminó, o sea que... No sé si queréis alguno comentar, Buja o Nacho, si habéis quedado con ganas, o ya que José Antonio os pregunte. Decid. Yo diferenciaría lo que es la enseñanza de la asignatura, que efectivamente yo creo que, por ejemplo, ya en los centros de secundaria, alrededor del 50% del alumnado ya no la elige, ¿no? Es decir, yo creo que la asignatura en una sociedad prácticamente no creyente o no practicante, pues cada vez será mayor el número de alumnos que no. Y aparte de las propias distorsiones que crea en la organización escolar, crea muchos problemas. Es decir, que tengamos ahí una serie de profesorado que no accede, como dijo Nacho, al sistema educativo público, ya no digo el concertado, por los requisitos de mérito, capacidad, etcétera, pues eso crea desajustes. Por ejemplo, cuando un obispo despide a un profesor de religión porque se ha divorciado y se ha juntado con otra. Eso ha sucedido. Uh-huh. Lo pone en la calle y, evidentemente, cuando esa persona va a los tribunales, pues evidentemente los tribunales declaran despido improcedente y le tienen que indemnizar, y lo indemniza el Estado, no los curas, ¿no? Es decir, que la Iglesia está sosteniendo una serie de privilegios con dinero público. Eso tarde o temprano se acabará, se acabará, porque crea muchos desafíos. Ahora, el otro problema que tenemos, que es la cada vez más implantación claro, cada vez hay más unidades de enseñanza concertada con respecto a la pública. Yo no puedo adivinar el futuro, pero lo que ha sucedido hasta ahora con unos gobiernos y con otros, en Andalucía, por ejemplo, desde los últimos 12 o 15 años, prácticamente desde que empezó la crisis, hemos cerrado alrededor de 5.000 aulas. 5.000. O sea, por explicarlo en términos fácilmente comprensibles, vamos perdiendo el partido por 5-0. Es decir, la concertada no está cerrando aulas. Y evidentemente la caída de la natalidad le afecta a todos. La concertada, pero están, ni siquiera asumen la cuota que les correspondería, ¿no? Y es cierto que hay una bajada importante de la natalidad desde la crisis. Y la pública, hemos cerrado 5.000 aulas y ellos pues conservan su red perfectamente. Ese es otro de los temas que se plantea en el manifiesto, el tema de la concertada, los recursos que se derivan. Se hace alusión a él, aunque... Sí. De todas maneras, por seguir profundizando un poco sin extendernos excesivamente, para que nos dé tiempo, si pensamos, por ejemplo, en Francia, hay una es muy difícil ahora que en Francia se planteara volver hacia atrás en los centros educativos en el tema del laicismo, por una razón, porque los primeros que se opondrían son los propios directores de los centros que ven que al haber, cosa que aquí todavía no tenemos, pero al haber muchas religiones distintas y grupos de alumnado con distintas culturas religiosas, eso crea no solamente la segregación por grupo sino además conflictos de convivencia. Y en Francia eso lo tienen muy asumido. Aquí todavía no tenemos, en la mayoría del Estado español, no se da todavía, hay una religión dominante que es mayoritaria y que es la que se aplica, y no existe todo eso todavía, entre los que son y los que no son. Pero ¿no creéis que eso puede también ser uno de los factores para que ayude a acabar con esta barbaridad? Hombre, sin duda. Yo te voy a poner un ejemplo de un escrito que le hizo Héctor a su director, que le ha dado una carta semanalmente. Y una de las cosas que le decía es, ¿va a poner usted todos los símbolos de todas las opciones religiosas de los compañeros que estamos? ¿Sí? ¿Nos imaginamos una clase que tuviera el crucifijo, la media luna, la estrella de David, el pez de los evangelistas? ¿Os imagináis aquí el escenario? Nadie lo podría, vamos, no es admisible, no es planteable. Yo creo que sí nos va a llevar a ese elemento, avanzar en esa dirección, que haya mayor diversidad. Pero no podemos olvidar que esto no va a ser fácil y que la parte que está acostumbrada a tener privilegios, los privilegios no se quitan o no se renuncia a ellos fácilmente. Los derechos hay que conquistarlos y los privilegios no se pierden por voluntad propia, te los quitan. Uh-huh. Nacho, mientras nuestros alumnos dedican parte de su tiempo a la religión, pues claro, no lo dedican a otras asignaturas. ¿Se nota en los resultados de en las pruebas de nivel comparados con otros países esta desviación de la atención? Oh, la verdad es que es muy difícil cuantificar eso, es muy difícil. Sí que podemos hablar en términos generales de que en Andalucía está un poquito por detrás o por debajo de la media, ¿vale? Tanto nacional, y ya la nacional está muy por debajo por de las medias europeas en cuanto a niveles formativos. Pero discriminar y que eso sea causado por la asignatura de religión es muy complicado, es muy complicado. Vale, no es muy difícil, yo no me lanzaría a ese nivel, ¿no? Sí que a lo mejor determinado tipo de actitudes o de determinado tipo de desorientación intelectual o de creencias tal, pues pueden circular por ahí, bueno, pues porque están asumidas, ¿no? Culturalmente por una religión, ¿no? Que se ha impuesto de alguna forma culturalmente y que, bueno, y que llama la atención, por ejemplo, en los países de nuestro entorno europeo, ¿no? Cuando vienen aquí y ven un poco esa situación, pero no sé, yo no me atrevería, ¿no? Así que, o sea, me atrevo en la línea de lo que comentaba antes, a que es difícil quitar esos privilegios a una iglesia católica, ¿no? En el sentido de que, bueno, están controlando una esfera muy importante que es la educación y resaltar, yo lo que iba en la intervención de antes, resaltar uh-huh. lo que ha dicho Buja, pese a que la religión y la matriculación religiosa está decreciendo, los centros privados concertados de origen religioso siguen manteniéndose, ¿vale? En detrimento de lo público, y eso creo que es importante destacarlo. Entonces, va a ser difícil desligarse de todo esto, ¿no? De ese pasado. Sí, de todas maneras, Nacho, hay algo que yo creo que es objetivo, es que mientras se dedican una serie de horas a ese tipo de asignatura o a nada, evidentemente en otros sitios el horario está con conocimiento y con aprendizaje. Sí, está claro, en ese sentido sí. Claro, pero lo que dice Nacho es que no tenemos datos, no podemos asegurar. Evidentemente eso es lo primero que hemos puesto hoy encima de la mesa, es que salvaguardar el derecho de los alumnos a tener religión no nos puede conducir a los que no dan la asignatura a que pierdan el tiempo o simplemente que los tengan entretenidos en los centros. Eso es un hecho objetivo, pero datos sobre cómo incide eso en el rendimiento no los tenemos. Podemos sospechar que tiene alguna incidencia, pero realmente datos no existen. Para mí sí hay un elemento que creo que hay que destacar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. Uh-huh. A nuestros jóvenes, a nuestros niños le estamos diciendo que hay que hacer, que hay que esforzarse, que hay que cumplir las normas, que hay que prepararse en el mundo laboral, que hay que ser. Pero luego la realidad es la incoherencia que decía Héctor, es diferente. Es decir, cuando nosotros tenemos desde el punto de vista psicológico del desarrollo cognitivo, le estamos planteando al niño como objetivo lo que sería una atribución interna. Depende de ti. Uh-huh. Trabaja, depende de ti. Sin embargo, cuando estamos en el ámbito de la religión, uh-huh. la atribución no es interna. La atribución que le decimos es externa. Hombre, pero también depende del otro. Y eso produce un daño fundamental. Porque entonces el niño ya, bueno, depende de mí o no depende de mí. ¿Estudio o hago una Ave María para ver si apruebo? Me parece interesantísima esta aportación, de verdad, Manolo. Porque además el pensamiento mágico es así. O sea, la consecuencia buena, ¿de qué te viene? ¿De ser un buen cristiano y que reces mucho o de estudiar? O sea, porque su Dios les premia a ellos, supuestamente. Entonces, me parece interesantísimo. Muchas gracias. Creo que desde ese punto de vista sí que perjudica el desarrollo de nuestros niños. Que yo lo entiendo perfectamente, que cada uno puede tener la que quiera. Pero son dos planos diferentes. Uh-huh. Este es el plano personal. Y eso se entiende, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país muy religioso. Sí. Muy religioso. Posiblemente, fíjate lo que digo, hasta más que nosotros. Que nos creemos el paradigma. Sin embargo, en su centro, en su educación, la religión forma parte del ámbito personal, del ámbito de cada uno. No está en el centro. Y no la ha dejado nadie entrar, ¿eh? Y mira que ha habido últimamente gobiernos distintos muy extremos en Estados Unidos también, ¿no? Pero sin embargo, es el elemento. Y a ellos trabajan mucho el tema de la retribución interna, perdón. Depende de ti, de tu esfuerzo. Lo puedo dar. Realmente, el ideal americano es que tú puedes conseguirlo. Y eso depende de ti. Mientras que nosotros siempre jugamos ahí con una doble vertiente que sí que hace daño a esa coherencia para que luego tú en el futuro seas un ciudadano de provecho, ¿no? De todas maneras, hay también un aspecto que yo creo que es sociológico, por lo que hemos hablado de esa transición que comentabais, que todavía no se hizo como debiera y que hay que hacer la siguiente. Y es que, a pesar de la laicidad, digamos, la secularización de la sociedad, que es cada vez mayor, la mayoría de las familias pues ya no se han casado por la Iglesia, y luego, sin embargo, pues todavía se mantiene un número muy importante de familias que matriculan a sus hijos en una asignatura como religión. ¿Eso cómo se come? Pues pura sociología, José, no tiene más. Aparte de que, evidentemente, aquí hay una transición a medias hecha. Es decir, aquí hay temas, la memoria histórica, la corona. Vamos, que por ejemplo, que tenemos que estar agradecidos a que Juan Carlos no decidió atracar el Banco de España, porque si hubiera hecho... Era inviolable, hubiera podido. Es decir, aquí hay una serie de elementos que dice, bueno, en aquel momento no se pudo hacer, pero ¿cuándo? Bueno, efectivamente la transición pues se hizo a medias. Sí, efectivamente, hay unos datos que avalan lo que comenta Buja, ¿no? Y es que los matrimonios civiles ya son más del 90% en España. La gente no se lo cree. Le doy los datos y ya dice, no, eso tiene que estar mal. Sí, porque en Andalucía son el doble, sí. Claro, pero bueno, da igual. Hablo del conjunto de España, no me estoy refiriendo a Andalucía, ¿no? Pero no sé lo que es. Pero hay otro dato también significativo, que es la tendencia continua a la baja, con datos de la propia conferencia episcopal. Sí. Si uno coge, va viendo la tendencia a la baja. Y en eso que habláis hay un dato significativo. En infantil y en primaria los padres son los mismos, los centros son los mismos, el contexto es el mismo, y sin embargo, en infantil hay 3,5 puntos menos de padres que optan por la religión frente a primaria, que hay más. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el rito de paso de la infancia a la adolescencia, que no es ni más ni menos que escenificar en el mundo católico las comuniones. Y por eso en primaria, además, los padres te lo dicen. No, es que como hacen la comunión en tercero, pues entonces... lo apunto a religión. Luego el mismo niño cuando llega a secundaria, o incluso yo estoy notando que cuando llegan ya a quinto y sexto, vuelve a bajar. Que efectivamente es un hecho sociológico el que vivimos en una cultura, pues lo mismo que la del machismo, ¿no? Que está impresa por todos lados, pues esta cultura también está, y no nos damos cuenta de que lo hacemos por esa tendencia, ¿no? De esta manera hay una gran diferencia, como se dice, desde el ámbito... podríamos decir, de Andalucía al resto de España. Aunque hay también algunas llamadas de atención que se están produciendo en el norte y hay que hacer un seguimiento en concreto en Navarra, una comunidad foral tan emblemática, sobre este ámbito educativo, ¿eh? Y ahí hay un acuerdo donde han llegado desde la extrema derecha hasta Bildu y han pactado un modelo educativo donde se financia igual lo privado que lo público, Por tanto, habría que... Algo está pasando y deberíamos hacer una reflexión de cómo es posible que se llegue a esa situación que no somos nosotros. ¿Ha pasado en Andalucía? No ha pasado en Andalucía. Ha pasado en Navarra. Sí. Hombre, la verdad que yo, por ejemplo, en Andalucía yo por lo que sí que percibo es que, claro, parte de la religión ha conseguido formar parte del sentimiento identitario de la nación andaluza, ¿no? O sea, entonces, claro, está muy metido en muchas cosas del folclore. Por ejemplo, recientemente en las cruces de mayo que se celebran en Córdoba, es que incluso en colegios que se autodenominan laicos y que lo ponen en sus principios fundacionales, pues tenían su cruz. Y a mí realmente es algo que me chocó muchísimo. O sea, no desde luego dentro del horario lectivo y como voluntario, pero bueno, tú estar en un centro que pone que es laico y encontrarte una cruz de 2 metros de alto, pues la verdad, o por ejemplo en Navidad lo de los nacimientos, o sea, que están por todos sitios, la Semana Santa, que es todo, ¿no? Es el incienso, la cera, por todos los lados, o sea, es que está muy muy presente en las calles. Es una, pero tienes tu razón, que a veces es más importante, sí, aunque esté, o sea, aunque sea latente, que igual es más potente. Pero Ana, hay dos cosas, eso es cierto, ¿no? Esto que tú dices es cierto, pero también hay una dejadez por parte de la administración en cumplir la normativa o hacer la vista gorda. Por ejemplo, yo te podía contar con la visita del obispo, que hay una norma muy clarita de cómo debe transcurrir la visita del obispo a los centros escolares, porque este señor se ha dedicado a visitar todos los colegios de la provincia, que son un montón, pero bueno, ha dedicado esos años, ¿no? Y sin embargo, se incumple habitualmente. La administración lo sabe. Nosotros lo hemos denunciado con fotografía y no hacen nada. Es decir, hay un laissez-faire con ellos, ¿eh? No, ahora, tú no hagas algo tal y cual porque se te cae el mundo encima. Es decir, hay una dejadez de la administración por cumplir su propia administración. Y eso es lo que decía el otro día alguien en el Parlamento, que el Estado de Derecho no es que los ciudadanos cumplan las leyes, es que la administración también la cumpla. Y aquí, pues, digamos que hay una lasitud y una dejadez por parte de todo el mundo que clama al cielo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo os tengo que dejar, si queréis. Sí, no, algo más... eso ya vamos a terminar. Hay que, como ya todos estos problemas precisamente son los que se acometen de momento con esta campaña que se está planteando por vosotros y por otros colectivos que no han participado aquí, que va a empezar el martes, y alguien podría explicar a la audiencia así cómo va a desarrollarse. Bueno. Empiezo yo y ya que complete... Y dejas el relevo. Sí, por eso, sí. Fenomenal, Buja. Bueno, pues el martes vamos a dar distintas ruedas de prensa en algunas ciudades. A lo mejor no podemos llegar en todas porque no sea posible, pero bueno, lo mandaremos con la prensa al menos. Y luego, durante el mes de junio, que es el mes de la matriculación, pues intentaremos poner cartel en todos los centros educativos de Andalucía, al mismo nivel que dejan poner carteles a la iglesia fomentando la matriculación en la asignatura de religión, porque si vais a los centros los vais a ver. Pues bueno, pues les pedimos también a los centros, a los directores, que nos dejen poner nuestra información en los tablones de anuncio, diciendo pues lo que prácticamente venimos explicando aquí, por qué pensamos que no es buena idea matricular a los chavales y a las chavalas en la asignatura. Y eso, ahora empieza la matriculación y nosotros queremos llevar ese mensaje a todos los centros educativos. Entonces ya os dejo, y ya que Nacho y Manolo terminen de dar la información. Venga. Muchas gracias. Bueno, pues Nacho, Manolo... Sí. Vamos, me da igual, el que quiera, yo ya que estoy hablando, ¿no? Venga, sí, sí. Sí. Simplemente, pues eso sí, pues bueno, apoyar un poco esta idea que hemos estado desarrollando hoy muy extensamente y muy ampliamente y muy ricamente, pues lo que queremos transmitir un poco a la comunidad escolar, ¿no? A las familias, al profesorado y, bueno, y al alumnado, ¿no? También, que tenga capacidad y criterio y elija un poco esos valores de lo que es una escuela pública, de lo que es una escuela laica, esos valores neutros, ¿vale?, a confesionales, y que opte un poco por salirse de desmatricularse la religión. Un poco hacer hincapié en el proceso que se está produciendo en la sociedad, ¿no?, y en la escuela. Ese descenso de la religión, de las matriculaciones, que yo creo que se va a potenciar al no tener asignatura espejo, al vaciarla un poco de esa capacidad de, bueno, de, de que sea evaluable, ¿no? Que ya, bueno, lo hemos comentado, pero por ejemplo en bachillerato, curiosamente, frente a la ESO crece la matriculación en religión. ¿Por qué? Porque claro, dices, bueno, aquí a lo mejor por un acto de fe me ponen un 10 y en cualquier otra asignatura, por mucho que trabaje, no saco más de un 7, un 8, ¿no? Entonces, es un poco presentar esa idea a la sociedad, ¿no? O sea, esos valores de la escuela pública laica a la sociedad y a la comunidad educativa. Manolo, para terminar. Sí, yo simplemente una reflexión ya un poco más en general en ese sentido. Por supuesto, apoyar la campaña, porque me parece que es fundamental. Pero yo la reflexión que hago es que estamos en un momento en que nos quieren tapar con España cuál es la realidad de los españoles. Yo creo que lo importante es los españoles. España es una realidad que construimos entre todos. Y los españoles somos los que nos tenemos que sentir a gusto en nuestra tierra. No puede ser que haya una sociedad en la cual imponga o uno pretende imponer su criterio sobre los demás, sino que tenemos que crear una sociedad donde todos nos sintamos a gusto y podamos sentirnos integrados. Eso es convivencia. Y para que exista convivencia, tiene que existir laicismo en el sentido de aconfesional. El Estado tiene que ser respetuoso con las creencias de cada uno. Y para que cada uno se sienta a gusto y se sienta respetado en sus creencias, el Estado tiene que ser aconfesional. Y para eso es fundamental que se escoja una opción no religiosa en la asignatura, en la matrícula ahora. Pues muy bien, muchas gracias. Sí, Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En fin, ha sido un auténtico placer. Se nos hace, como siempre, muy corto, porque son temas en que una vez que empiezas a ahondar no es difícil parar. En todo caso, agradeceros que estaremos ahí, recordar a todos los y las oyentes que por favor se lo piensen dos veces antes de matricular a sus hijos e hijas en religión, porque la religión la tiene que escoger cada persona en su edad adulta. Eso yo creo que sería lo más respetuoso y lo suyo. En fin, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. Aquí acaba Domingos laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.